Time after time. Sticky little finger. Yeah. Yeah, yeah, yeah, not coming down. down. Descreo profundamente de ellos porque creo en las construcciones colectivas y la sociedad. Este último 28 de octubre, precisamente, convalidó, ratificó una construcción política, social y económica diferente. Lo hicimos con todos los argentinos. En el día de hoy, yo no quiero compartir con ustedes cifras o datos o venir a contar las cosas que hemos hecho en estos 4 años y medio que han sido tan importantes: la renegociación, el pago del fondo, la lucha sin tregua contra la desocupación, la indigencia, la pobreza, en la que vamos obteniendo batallas y triunfos importantes, no el definitivo, porque siempre va a faltar la victoria definitiva mientras haya un pobre en la patria. Esto lo tenemos muy claro. Con un alma que no puede entender, y me arrastro entre las sombras, entre la niebla de la brutalidad. Hay ángel que la guarda en pie. Estoy lidiando con un alma que no puedo entender, y yo estoy enamorado de la nena, y el amor jamás va a pedir perdón. Si fuera un árbol sería un espine, si fuera un auto sería un dolfín. Hay ángel que me quiere. Estoy lidiando con un alma que no puedo entender, y yo sigo enamorado de la nena, y el amor como un hombre, o cógeme como una gran mujer. Algo, alguien que me quiere ver. Estoy lidiando con un alma, puedo entender. Lidiando con un alma que no puedo entender. Lidiando con un alma que no puedo o no quiero entender. Tarde o temprano yo te daré mi amor. Tarde o temprano yo te daré mi amor. Yeah.

Well, they tried to stay in from the cold and the wind, making love and making their dinner, only to find out the love that they grew in the summer froze. February, April said, don't be fooled by that summer again. February, April said, that half of the year where we'll never be friends. Gatekeeper, seasons wait for your nod. Gatekeeper, you held your breath, made the winter go on and on. Gatekeeper, gatekeeper, gatekeeper, seasons wait for your knock.